desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas noches, amigos oyentes de Desde el Sur, explorando el cosmos. Comenzamos un nuevo programa aquí desde Argentina, desde donde intentamos hacer un poco de divulgación científica en lo que respecta a la astronomía y ciencias del espacio. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y ya estamos finalizando otro año. Se nos va 2008, se terminan ya los programas de este año, se vienen las fiestas encima y a pocos días más, cuando comience 2009, comienza algo que es importantísimo para todos quienes somos amantes de esta ciencia, que es el Año Mundial de la Astronomía, el Año Astronómico Internacional. Es una excelente oportunidad para brindar a otros las maravillas del cielo, hacerles sentir lo que sentimos nosotros cada vez que observamos o leemos sobre astronomía, o sobre astronáutica, o sobre la posición del hombre en el universo. Pero hay otro punto que es importante tener en cuenta y aprovechar el año que viene, principalmente desde el lado del astrónomo aficionado, de lo que puede contribuir un astrónomo amateur. Y tiene que ver con educar. Educar sobre tener un cielo mejor. Educar no solo al público, sino a los gobernantes, sobre mejorar las condiciones lumínicas para poder recuperar un poco del cielo perdido. Como habíamos leído en el programa anterior, en ese artículo de National Geographic, se nos está yendo el cielo. Las grandes ciudades principalmente iluminan tanto y tan mal que estamos perdiendo la oportunidad de observar, de contemplar el firmamento tal y como es. Y para la gente común es muy poco común mirar hacia el cielo porque está como perdido, está fuera de sus pensamientos el mirar hacia arriba para maravillarse por lo que hay en el espacio, simplemente porque prácticamente no ve nada. La luna, algunos planetas que ni siquiera saben son planetas, simplemente puntos brillantes. ¿Y qué más? Desde una gran ciudad no podemos observar nada más. Y si vamos a hacer algo por recuperar ese cielo perdido frente a municipios o gobernaciones, ¿con qué fundamentos podemos ir? ¿Qué es la contaminación lumínica? Si uno va a una definición estricta, puede definirse como la emisión de flujo luminoso en distintas intensidades y direcciones, distintos rangos espectrales y hasta en distintos horarios que son innecesarios para la realización de las actividades de la zona en donde están instaladas esas luces. Cuando existe un ineficiente y mal diseñado alumbrado exterior que envía la luz hacia el cielo, la falta de regulación del horario del apagado de esas iluminaciones monumentales, generalmente publicitarias o ornamentales, el uso de potencias excesivas, todo eso genera contaminación lumínica. y su manifestación más evidente es el aumento del brillo del cielo nocturno, haciendo desaparecer estrellas y demás objetos celestes. ¿Qué consecuencias tiene? Un punto que a cualquier gobernante le va a ser muy sensible. Se malgasta energía y dinero. Iluminar hacia arriba es innecesario. Dicho de otra manera, si solo ilumináramos hacia abajo, podríamos utilizar una potencia de lámpara mucho menor y, por lo tanto, un gasto de energía también mucho menor. Además, una mala iluminación provoca deslumbramientos y empeora, en realidad, la seguridad vial y ciudadana. Hay una intrusión lumínica, porque la entrada de luz artificial exterior en las viviendas provoca una pérdida de calidad de vida realmente molesta, y está comprobado que hasta produce alteraciones en el sueño. Además, otro punto muy importante, lleva a una pérdida del patrimonio cultural y científico al hacer invisible el cielo estrellado. Por otra parte, es una sobreexplotación de los recursos naturales, porque un exceso en el gasto de energía contribuye al cambio climático y a la generación de residuos como dióxido de carbono, sustancias radioactivas, etc. Como decía el artículo de National Geographic, se provocan daños al medio nocturno porque afecta a animales, insectos, plantas, provocan problemas de orientación, alteraciones en los ciclos biológicos, desajustes poblacionales. Y además, por si esto fuera poco, las lámparas contaminan. Existe una importante contaminación por los residuos, sobre todo en las lámparas de vapor de mercurio. Lo más importante, ¿esto se puede evitar? En su mayor parte sí. Impedir la contaminación lumínica no es vivir a oscuras, ni hacer disminuir la visibilidad nocturna ni la seguridad. Se trata de iluminar de forma adecuada y eficiente, evitando la emisión de luz directa a la atmósfera y empleando la cantidad de luz estrictamente necesaria, dirigiéndola allí en donde necesitamos ver, que es hacia el suelo. Iluminando bien, emplearemos menos dinero y energía, veremos mejor, conseguiremos mayor calidad de vida y preservaremos el medio nocturno. ¿Qué propuestas se pueden hacer para mejorar esto? Impedir la emisión de luz por encima de la línea horizontal de visión y dirigirla hacia el suelo. Eso es un cambio en las luminarias. Así que hay que emplear de forma generalizada luminarias apantalladas que hagan que el flujo luminoso se dirija solo hacia abajo. Usar lámparas de espectro poco contaminante y de gran eficiencia energética, preferentemente de vapor de sodio a baja presión, o de vapor de sodio a alta presión, con una potencia adecuada para el uso, sin excesos. Iluminar solo aquellas áreas que lo necesiten, siempre de arriba hacia abajo, y sin dejar que la luz escape de estas zonas. Se pueden ajustar los niveles de iluminación en el suelo a los recomendados por organismos como el Instituto Astrofísico de Canarias o la Dark Sky Association, LIDA, que pueden encontrar fácilmente en internet. También hay que regular el apagado de iluminaciones monumentales, que son generalmente ornamentales y publicitarias, y no tienen sentido fuera de un horario en que uno está despierto. Algo que afecta mucho a Buenos Aires, el tema de los cañones de luz o de láser, o cualquier proyector que envíe luz hacia el cielo. Recuerdo hace años estar tomando imágenes CCD desde un observatorio y ver cómo las luces de una discoteca cercana, no tan cercana en realidad, interferían con las tomas, nada más que por mostrar un poco de luz moviéndose en el cielo, sin ningún otro tipo de pretensión. Esas cosas hay que evitarlas. Reducir el consumo en horas de menos actividad, de madrugada por ejemplo, usando reductores de flujo o apagando las luminarias innecesarias. Para todo esto es fundamental que se aprueben ordenanzas municipales y haya una legislación autónoma que proteja el medio nocturno y prevenga este tipo de contaminación lumínica. Todos estos consejos están sacados en parte de la página del Observatorio de Murcia. La página es www.um.es/cielooscuro/materiales.php. Y esto no es la lucha de unos pocos. Ya el 20 de abril del 2007, en ocasión de la conferencia Starlight, convocada con el apoyo de la UNESCO, el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Unión Astronómica Internacional y otras entidades nacionales e internacionales, fue aprobada la convocatoria de la Noche Mundial en defensa del cielo nocturno y del derecho a observar las estrellas. Todo esto se reconoció que es parte de nuestro patrimonio cultural, ambiental y científico. Y el 20 de abril de 2009 adquiere un significado especial, ya que el próximo año, como decíamos al principio, es el Año Internacional de la Astronomía, declarado así por las Naciones Unidas. Por primera vez, la defensa de la calidad del cielo nocturno y el derecho a observar las estrellas tiene una fecha bien marcada. Y esta fecha, del 20 de abril, pretende ser cada año la fecha en que todos recordemos la necesidad de mantener abierta la ventana a la observación del universo. Un día en que podamos recapacitar sobre la necesidad de conservar un patrimonio único que estamos ocultando día a día. El 20 de abril pretende ser la fecha en la que se promueva la adopción de la Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas a todos los niveles, en los municipios, gobiernos, organizaciones, asociaciones ciudadanas y, ¿por qué no?, contribuciones individuales. El 20 de abril del 2009 pretende ser un momento creativo con actos como los que ya se están planificando y se siguen recibiendo propuestas para esto. Por ejemplo, las que hay hasta ahora, llamamientos a la población a apagar las luces exteriores, al menos esa noche, recordando que es posible recuperar las estrellas a la vez en que ahorramos energía y luchamos contra el cambio climático. También hay una convocatoria de concursos de dibujos, fotografías o expresiones artísticas relacionadas con la observación de las estrellas. Jornadas de puertas abiertas en los observatorios astronómicos, noche para la observación de las estrellas organizadas por los astrónomos amateurs y los clubes de astronomía, exposiciones y campañas en los distintos medios, conferencias, distribución de videos divulgativos, presentación de publicaciones relacionadas con la astronomía y los valores del cielo nocturno, recuperar en esa noche cuentos, tradiciones y la música del legado cultural de cada sitio relacionado con la observación del firmamento, y especialmente organizar actos con la participación de los niños. Porque la capacidad de recuperar el derecho a observar las estrellas está en manos de ellos. Es el derecho que tienen, sobre todo, las futuras generaciones. Y aquí en Argentina ya estamos haciendo algo para sumarnos a esta campaña. Estamos contribuyendo con el mapeo nacional de la contaminación lumínica, que está liderado por una gran divulgadora, la señora Viviana Bianchi, y por Esther Letrica, colaboradora de este programa, en un trabajo que está siendo reconocido a un nivel internacional. Viviana Bianchi tiene una estrecha relación con la gente del Observatorio Gemini Sur, y estos observatorios nos han prestado un instrumento para poder medir la calidad del cielo de la Argentina. Son unos pocos instrumentos que están de mano en mano de los astrónomos aficionados que quieren colaborar con la iniciativa. A mí ya me ha tocado medir hace unos días. Hemos salido en la página de Starlight, que es www.starlight2007.net/noticias.htm. Colabora también Víctor Vivé, otro colaborador del programa. Estamos en un gran esfuerzo por tratar de juntar mediciones con un instrumento, un pequeño instrumento que se llama SQM, Sky Quality Meter. Es muy sencillo, parece un control remoto, diría que es bastante más pequeño que un control remoto. Tiene un sensor que se apunta hacia el cielo y un display. Y en ese display muestra dos cosas. Se toma una medición del cielo, da un numerito, y la temperatura ambiente con la siguiente pulsación. Hay que apuntar al cenit, apretar el botón Start, tomar nota del número, ya rápidamente, porque el numerito, por una cuestión de ahorrar batería y de no elevar la temperatura del instrumento, dura nada más que 30 segundos en pantalla. Se hacen tres mediciones seguidas en un sitio, se promedia, se completa una planilla y se van reportando mediciones de distintos sitios y horarios. Se hace con cielos despejados, con cielo nublado, con luna, sin luna. La idea es medir la luz que se refleja en la atmósfera tal cual está en ese momento. Se puede medir en el mismo sitio varios días, y cuando se haga un mapa, aparecerá la toma de cada uno con las mediciones reportadas y analizadas. Como ya les dije, a mí me tocó medir, medí durante dos noches seguidas. El resultado, obviamente, fue un cielo bastante malo, como es el de la capital de Argentina, pero bueno, es en donde estoy, en donde me toca observar. El SQM, como se llama el instrumento, viene, como les decía, con un sensor de temperatura que mide en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Hay que tratar de no tocarlo mucho tiempo porque la temperatura afecta a la medición. Si el observador tiene GPS, reportará su latitud y longitud. Si no lo tiene, aproximadamente con Google Earth, tendremos una medición bastante precisa del punto en donde midió el observador. Estamos tratando de sumar gente no solo de Argentina, sino de toda Iberoamérica, porque esto va a seguir. Va a seguir el año que viene y esperemos que en los que siguen. Para los que están interesados en este medidor, les cuento, sale unos $135. La empresa que lo fabrica se llama Unihedron. Pueden encontrarlo en Unihedron, unihedron.com, o buscar directamente en su navegador como Sky Quality Meter. Es un medidor que hoy en día está estandarizado, es el que recomiendan todos los observatorios. De hecho, se utiliza en muchos observatorios para tener una medida de la calidad del cielo en el momento de la observación. Y contribuye también a crear el conocido Clear Sky Clock, que es ese reloj que se ve en las páginas de muchos aficionados, sobre todo de los Estados Unidos, que es con una gráfica con cuadraditos, que mide cobertura de nubes, transparencia, zinc, oscuridad, viento, humedad, temperatura. Ya lo habrán visto en muchas páginas de aficionados. Vamos a ver si la experiencia que han tenido en el norte la podemos ir trayendo hacia el sur también. Les repito, www.unihedron.com. Y queremos ver si también aquí en el sur somos capaces de construir un instrumento como este. Al menos yo me he animado a analizar al menos cómo está hecho. A ver si aprendemos a no ser tan dependientes de una o dos empresas que fabrican el instrumento que necesitamos. Súmense a la iniciativa, pueden escribirnos al programa. Y también hemos creado un grupo en Yahoo, celumínica, @gruposyahoo.com.ar. Súmense a la iniciativa, están todos invitados y ya somos como 50 observadores de calidad del cielo. Esperemos ir aumentando y cada vez más contribuir a que el cielo que observamos sea cada vez mejor. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Patricia Mermoz y voy a leerles un artículo escrito por Mariano Rivas que se llama El misterio de Ceres. Y dice así: raro, enigmático y polifacético, extravagante y casi ajeno a su propio reino, Ceres es una de las criaturas más curiosas del sistema solar. Una bola de roca y hielo de casi 1000 kilómetros de diámetro, que domina el cinturón de asteroides, ese oscuro e inmenso bestiario de escombros que rodea al Sol entre las órbitas de Marte y Júpiter. Descubierto hace poco más de 200 años, Ceres es un caso único en la historia de la astronomía. Muy al comienzo fue etiquetado como cometa, pero inmediatamente subió a la élite planetaria, codeándose con mundos clásicos como Saturno o Venus. Décadas más tarde pasó a ser un asteroide, y así permaneció durante un siglo y medio. Pero hace muy poco la ciencia le puso el traje de planeta enano, el mismo que lleva puesto, por ejemplo, el mismísimo Plutón. Las múltiples personalidades de Ceres no fueron otra cosa que el reflejo y la consecuencia de los progresos de la astronomía moderna. Progresos que poco a poco fueron delineando su asombroso y exótico perfil. Además de ser mucho más grande que sus incontables vecinos, Ceres luce morfológica y anatómicamente muy diferente. Es razonablemente esférico y no deforme como los demás asteroides, menos denso y tiene mucho hielo, mucha agua congelada. Tal es así que una flamante teoría lo presenta como un intruso en su región, un inmigrante llegado desde los arrabales de la comarca planetaria. Un misterio irresistible, se mire por donde se lo mire. Yo interpongo un planeta. La historia de Ceres comienza con el mismísimo Johannes Kepler. En 1596, mientras estudiaba las distancias relativas entre los planetas conocidos, Kepler notó una incómoda y enorme brecha entre las órbitas de Marte y Júpiter. Semejante laguna de espacio parecía toda una desprolijidad ante los ojos de quien pensaba que el sistema solar era una maquinita muy precisa y ordenada. Y entonces Kepler lanzó su osada hipótesis. Entre Júpiter y Marte, yo interpongo un planeta. Pasaron los años, aparecieron los telescopios y nada. De a poco los astrónomos que seguían el pálpito de Kepler comenzaron a perder toda esperanza de encontrar al planeta perdido. Pero en 1766 el alemán Johannes Titius presentó una ingeniosa fórmula que no sólo daba cuenta de las distancias de cada uno de los planetas con respecto al Sol, sino que además predecía y dejaba el lugar vacante para otro justamente entre Marte y Júpiter. Dado que prácticamente al mismo tiempo Johann Bode llegó a las mismas conclusiones, esa juguetona regla matemática quedó inmortalizada como ley de Titius-Bode. Poco más tarde, en 1781, William Herschel descubrió a Urano, ubicado a una distancia que encajaba con los valores previstos por la fórmula, y eso no hizo más que fortalecerla. La ley de Titius-Bode parecía funcionar y alimentó el fuego de la cacería del misterioso planeta ausente, tanto que a fines del siglo XVIII un grupo de astrónomos europeos encabezados por Johann Schroeter comenzó un sistemático patrullaje telescópico, dividiéndose el cielo en 24 partes. Se hacían llamar la policía celeste. Sin embargo, la carrera a Ceres iba a ganarla un solitario monje siciliano. Nos vemos esta noche. En diciembre de 1800, Giuseppe Piazzi, director del Observatorio de Palermo, comenzó a revisar un rústico mapa celeste. Noche a noche y pegado al telescopio, Piazzi chequeó la posición de cada uno de los puntitos de la carta estelar. Y así fue como tropezó con algo raro. En la primera noche del siglo XIX, el monje y astrónomo observó una estrella en la constelación de Tauro que no figuraba en el mapa. Durante las noches siguientes, Piazzi no le perdió el rastro y notó cómo cambiaba de lugar con respecto a las demás estrellas. Durante algunos días pensó que había encontrado un cometa, pero el sostenido aspecto puntual del objeto, y no borroso, como el de los cometas, lo hizo cambiar de idea. Algunas semanas más tarde, el 24 de enero de 1801, para ser precisos, Piazzi escribió cartas a varios colegas, contándoles la buena nueva. Entre ellos a su amigo Barnaba Oriani, astrónomo de Milán. El hecho de que la estrella no esté acompañada por ninguna nubosidad y que su movimiento sea muy lento y uniforme me ha llevado a pensar que quizá se trate de algo mejor que un cometa. Y vaya que resultó algo mejor. Piazzi bautizó a su criatura con el nombre de Ceres Ferdinandea, en honor a la diosa romana de las plantas, patrona de Sicilia, y a su rey Ferdinando III. Lo cierto es que internacionalmente lo de Ferdinandea no prosperó, como era de esperar, y quedó Ceres a secas. Piazzi publicó el hallazgo en su libro De las copertas del nuevo pianeta, Ceres Ferdinandea. Sí, allí hablaba de un nuevo planeta. De planeta asteroide. Pero Ceres tenía algo raro. A diferencia de los demás planetas visto con telescopio, no mostraba un disco definido. Era apenas un punto. Y eso indicaba que era muy chico. De hecho, al poco tiempo, Herschel le estimó unos míseros 260 kilómetros de diámetro. Para complicar más las cosas, en los años siguientes, la policía celeste descubrió otros tres objetos entre las órbitas de Marte y Júpiter. Palas en 1802, Juno en 1804 y Vesta en 1807. Y al igual que Ceres, en el telescopio no era más que un punto de luz. Aún así se bautizó a los cuatro como planetas. Y así fue como, curiosamente, durante las primeras décadas del siglo XIX, el sistema solar tuvo 11 planetas oficiales, y luego 12, cuando en 1846 apareció Neptuno. Sin embargo, las cosas cambiaron en las décadas siguientes. Ceres y sus ilustres compañeros no estaban solos. Año tras año, fueron apareciendo nuevos objetos entre las órbitas de Marte y Júpiter. Hacia 1870 ya sumaban 90, todos muy pequeños, todos de aspecto puntual, en los telescopios. A esa altura Ceres y sus vecinos ya habían dejado de llamarse planetas, y fueron acuñados con un viejo término de Herschel, asteroides, que significa parecidos a estrellas, justamente por su aspecto telescópico. En realidad, toda esa ola de descubrimientos puso en evidencia un nuevo, enorme y disperso reino de cuerpos pequeños orbitando al Sol. Un rebaño de objetos hermanos, el cinturón de asteroides, y Ceres era el más grande de todos. Honores y números. Ya no era un planeta, es cierto, pero al menos resultó ser el rey de esa inmensa colección de cuerpos menores, que según las teorías actuales son ladrillos que nunca llegaron a formar un verdadero planeta por culpa de la influencia gravitatoria del gigantesco Júpiter. Sea como fuere, el orgullo de Piazzi recibió los honores del caso. Fue designado oficialmente como uno Ceres, encabezando la lista oficial de asteroides del sistema solar, que hoy suma decenas de miles de ejemplares, aunque se sospecha que son varios millones. Además, le dio nombre a un elemento químico, el cerio. Hasta hace apenas un par de décadas, no era mucho lo que se sabía de Ceres. Apenas sus parámetros orbitales. Tarda 4.6 años terrestres en dar una vuelta al Sol, siguiendo una órbita algo excéntrica, léase ovalada, que en su perihelio lo ubica a 380 millones de kilómetros de nuestra estrella, y en su afelio lo aleja a casi 450 millones de kilómetros. Sus días son cortos, de apenas 9 horas. En cuanto a su diámetro, hasta hace pocos años, se hablaba en números crudos de unos 1000 kilómetros, o sea, menos de un tercio que la Luna o un quinto de Mercurio. Poco a escala planetaria, mucho a escala asteroidal. Vesta y Palas, los que le siguen, apenas superan los 500, pero más del 99% de los asteroides ni siquiera llegan a 100 kilómetros de diámetro. Se les marca diferencia de tamaño y fuertes diferencias de masa. Estudios realizados desde los años 80 hasta hoy, basados en la influencia gravitatoria de Ceres sobre los otros asteroides y hasta sobre el mismo Marte, confirman que su masa ronda el 1% de la de la Luna, o apenas una 1/10 parte de la masa terrestre. Parece poco, pero otra vez es mucho en su categoría. Ceres solito tiene el 25% de toda la masa del cinturón de asteroides. El Hubble revela a Ceres. Hace muy poco, de pronto, aquel asteroide, aquel punto de luz semejante a una estrella, cobró identidad de mundo con todas las de la ley. A fines de los 90, muy especialmente en 2003 y 2004, el telescopio espacial Hubble nos reveló el rostro de Ceres. Con algo de crudeza, es cierto, pero lo suficientemente bien como para distinguir varios detalles, zonas claras y oscuras, y hasta un posible cráter que con toda la justicia fue bautizado Piazzi. Y lo primero y más notable, su forma claramente redondeada. Las imágenes del Hubble permitieron estimar con mucha mayor precisión las medidas de Ceres. 975 kilómetros de diámetro ecuatorial y 909 de diámetro polar. Algo achatado, sí, pero bastante esférico, un dato nada menor como veremos. Y en eso Ceres también es único entre sus vecinos. Vesta es mucho más ovalado y los demás asteroides son completamente deformes. Tal como revelaron distintas observaciones e incluso naves espaciales. Y como ya se verá hablando en términos astronómicos, ser esférico o casi tiene sus privilegios. De asteroide a planeta enano. En realidad, no hay una cosa sin la otra. Para tener una forma esférica hace falta tener cierto tamaño y umbral de masa. Solo así la gravedad del objeto es suficiente para alcanzar lo que se llama equilibrio hidrostático y la consecuente silueta redondeada. Pues bien, desde hace unos años sabemos que Ceres tiene todo eso, y por eso una vez más cambió de categoría en el tablero astronómico. En agosto de 2006, la Unión Astronómica Internacional lanzó oficialmente la nueva definición de planeta. Definición que exige brevemente tres cosas: girar directamente alrededor del Sol, tener forma esférica y haber limpiado la vecindad de su órbita, es decir, no compartirla con objetos en competencia, salvo satélites, claro. Así el sistema solar quedó con 8 planetas verdaderos, Plutón, Eris y Mekmek, oficializado la semana pasada. Son planetas enanos porque cumplen con los dos primeros requisitos, pero no con el tercero, están mezclados con otros tantísimos objetos del cinturón de Kuiper, ese segundo anillo de cuerpos menores y helados que orbita al Sol más allá de Neptuno. Y a Ceres le pasa lo mismo, pero en otro lado, allí metido en el cinturón de asteroides. Ahora Ceres es un planeta enano y ya no un pobre asteroide. Cometa durante unos días, planeta durante décadas, asteroide durante un siglo y medio. Y ahora planeta enano. Ningún otro integrante de la familia solar cambió tantas veces de identidad. La roca y el hielo. Más rarezas. Una vez que se determinó con precisión el tamaño, volumen y masa de Ceres, quedó bien en claro que se trata de un objeto bastante liviano. Su densidad media es de 2,1 gramos por centímetro cúbico, poco en relación con los planetas rocoso-metálicos como la Tierra o Mercurio, y más curioso aún, poco comparado con los asteroides. Una densidad semejante parecía más acorde con algunas lunas de Júpiter y Saturno, o a cosas como Plutón y sus vecinos, objetos que son bolas de hielo con corazones rocosos. Y cuando hablamos de hielo, hablamos esencialmente de agua congelada. A partir de su forma, tamaño y masa, que implicaría una estructura geológica diferenciada de las observaciones del Hubble y otros supertelescopios y de distintos modelos teóricos como los presentados en 2005 por astrónomos de la Universidad de Cornell, la maqueta actual de Ceres es por demás interesante. Un duro carozo de roca, de 300 o 400 kilómetros de radio, un manto de agua congelada de unos 100 kilómetros de espesor y por fuera una fina corteza, oscura y polvorienta. Si así fuera como parece, Ceres tendría más agua, aunque congelada, que la Tierra. Más aún, el planeta enano podría esconder grandes cantidades de agua líquida en sus entrañas, al estilo de Europa, una de las lunas de Júpiter. E incluso hasta una muy pequeña fina atmósfera de vapor de agua. Ante todo este panorama, Ceres parece un verdadero intruso en el cinturón de asteroides, y quizá lo sea. ¿Un primo de Plutón? A todas luces, Ceres es un objeto incómodo para la teoría y desubicado dentro del reino asteroidal. No debería ser como es, ni estar donde está. Pero podría haber una explicación ante su insolente naturaleza, tal vez llegó hasta allí, importado, desde otra región del sistema solar. Eso es justamente lo que acaba de proponer el astrónomo William McKinnon, Universidad de Washington, durante el encuentro sobre asteroides, cometas y meteoros celebrado hace unos días en Baltimore, Estados Unidos. McKinnon partió de la insólita densidad y composición de Ceres e hizo hincapié en que ese perfil tiene más que ver con los cuerpos del sistema solar exterior. Aparentemente sería muy parecido a Plutón, dijo el científico. ¿Pero por qué Ceres está donde está? Basándose en modernos modelos sobre los orígenes del sistema solar, McKinnon dice que, tal vez, los cambios de posición de los grandes planetas y las consecuentes interacciones gravitatorias lanzaron a pequeños y helados cuerpos externos en distintas direcciones. Quizás Ceres nació originalmente en la misma región que Plutón y otros cuerpos similares, y tras ser arrancado de su lugar y luego de millones de años a la deriva, terminó instalado en el cinturón de asteroides. Suena por demás razonable. De hecho, la teoría de MacKinnon fue muy bienvenida, aunque lógicamente aún no puede avalarse completamente. Desde los tiempos de Piazzi y la policía celeste, Ceres ha resignado algunos de sus secretos y se ha revelado como uno de los habitantes más curiosos de nuestra comarca astronómica. No es raro entonces que en septiembre del año pasado la NASA haya despachado a la nave Dawn rumbo al planeta enano, y se quedará dando vueltas a su alrededor durante casi un año examinándolo a fondo. Entonces, muchas de las apetitosas preguntas que hoy nos dispara esta exótica criatura encontrarán sabrosas y confortables respuestas. Solo resta esperar. Mientras tanto, Ceres, el que fue cometa, planeta, asteroide y planeta enano, espera orgulloso y distante. Sabe que buena parte de su helado misterio aún permanece intacto. Y ahora sí me despido de ustedes. Hasta el próximo programa y muy buenos cielos para todos. On my way to the places only you have seen so far away. Show me places where to fill this life of mine. Y pasamos a algunas noticias de actualidad. 3 estudiantes descubrieron un exoplaneta. 3 estudiantes de la Universidad de Leiden en Holanda descubrieron por primera vez un exoplaneta. El hallazgo se produjo al hacer un proyecto de investigación para su escuela. Se trata de un objeto 5 veces más masivo que Júpiter orbitando a una estrella de rotación rápida. Los estudiantes simplemente estaban probando un método de investigación de fluctuaciones de luz de cientos de estrellas en la base de datos Ogle de forma automatizada. El brillo de una de las estrellas decrecía por 2 horas cada 2,5 días en un 1%. Observaciones posteriores con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo del Sur confirmaron que el fenómeno es causado por un planeta pasando frente a la estrella y bloqueando la luz a intervalos regulares. De acuerdo a su profesor o a su supervisor del proyecto de investigación, el descubrimiento fue una sorpresa porque el proyecto tenía por objeto enseñar a los alumnos cómo desarrollar algoritmos de búsqueda, pero lo hicieron tan bien que era hora de probar su algoritmo en una base de datos hasta ahora inexplorada. En un momento llegaron a su oficina y le mostraron una curva de luz. Habían hallado un nuevo exoplaneta. Por el momento el exoplaneta recibió la denominación de Ogle 2TRL9b, pero tal vez lleve los nombres de estos alumnos en un futuro. Lo descubrieron entonces al buscar todas las variaciones de brillo de 15.700 estrellas que habían sido observadas por el proyecto Ogle una o dos veces por noche entre 1997 y 2000. Como los datos se hicieron públicos, eran un buen caso para probar el algoritmo de los estudiantes. Luego de detectar la variación de brillo, se usó el instrumento GROND para saber más del planeta y la estrella y se realizó espectroscopía para estar seguros de que no era una enana marrón, que es una estrella pequeña. El exoplaneta orbita a su estrella cada 2 días y medio. Se encuentra a solo el 3% de la distancia Tierra-Sol de su estrella, lo que lo hace muy caliente. Algunos estudios ya han estimado en 7.000 grados la temperatura. Esto lo hace un descubrimiento más que interesante, sin observación directa, solo por análisis de datos. A ver si astrónomos aficionados nos ponemos las manos a la obra a analizar la inmensa cantidad de información que ni los profesionales hoy en día están en capacidad de analizar. Y del descubrimiento de exoplanetas pasamos a la música y la astronomía. Como veníamos comentando, el 2009 es un año para acercar la astronomía a todo el mundo. Astrónomos, aficionados, divulgadores, profesores, todos tenemos que estar ahí apoyando a esta iniciativa para que se tome conciencia de la importancia de nuestra ciencia. Se cumplen 400 años de utilizar el telescopio para observar el universo. Y en el Observatorio Astrofísico de Canarias se prepara un concierto bajo las estrellas de las manos de Jean-Michel Jarre y el doctor en astronomía Brian May, de Queen, ¿lo recuerdan? Hace poquitos días estuvo aquí en Buenos Aires. Y según dicen, luego vendrá el Año Internacional de la Astrofísica, para lo cual Jarre, que ya es embajador de la UNESCO desde hace 15 años, podría llegar a ser embajador de buena voluntad. Jarre, conocido por muchos de los aficionados y cuya música escuchamos frecuentemente aquí en Radio Cosmos, es conocido en todo el mundo como uno de los pioneros de la música electrónica, y anduvo de visita por los observatorios de La Palma y Tenerife en busca de la inspiración necesaria para culminar la preparación del concierto La Música de las Estrellas. El observatorio en donde se realizará es el de Roque de los Muchachos en La Palma, a la vez que se inaugurará el Gran Telescopio de Canarias. El espectáculo tiene por finalidad enlazar música y astronomía. Las dos van juntas desde los tiempos de Aristóteles, desde que la teoría de la música de las esferas sugería que los cuerpos celestes emiten sonidos armónicos. Y ahora quieren celebrar esta unión. Garrick Israelian, otro gran músico, y Brian May invitaron a Jarre a formar parte del equipo para desarrollar este concierto. Y por supuesto, Jarre aceptó con gran entusiasmo. Brian May prometió que va a ser algo espectacular. Para quienes no lo saben, Brian May, luego de finalizar con Queen, retomó sus estudios de astrofísica y hoy en día, entre concierto y concierto, está haciendo un brillante trabajo en esta materia. Así que estar atentos a seguir este concierto de las estrellas, seguramente más de uno de nosotros lo va a querer tener guardado para escuchar más de una vez. Y una última antes de despedirnos. Un científico bastante importante, el profesor Richard Pauter, hizo un llamamiento en las Naciones Unidas a que estemos protegidos contra las amenazas del espacio exterior. Esto fue en un encuentro que hicieron expertos en el espacio que recomendaron tener una respuesta coordinada con criterios científicos para hacerle frente a la amenaza que existe frente a la posibilidad de que un asteroide impacte contra la Tierra. El grupo conocido como la Asociación de Exploradores Espaciales recomienda que estemos preparados a realizar misiones para interceptar asteroides, y debido a este llamamiento a las Naciones Unidas han previsto una reunión para el próximo febrero en la que se tratará el tema. Las recomendaciones de estos expertos, casi todos científicos o exastronautas, están contenidas en un informe en el que subrayan los peligros de los asteroides. Agregan que la amenaza más inminente se puede materializar en menos de 20 años. Se espera que el asteroide Apophis pase cerca de la Tierra, y los estudios señalan que hay una posibilidad en 45.000 de que choque con el planeta. Si Apophis impactara contra la Tierra, generaría una explosión de 500 megatones, 100 veces más potente que el acontecimiento de Tunguska. Puede ser un solo incidente, pero que deje un gran número de víctimas. En general, los miembros de las Naciones Unidas coinciden en la necesidad de tomar medidas, pero pocos están de acuerdo en cuáles son los pasos que se deben dar para implementarlas. Esto quedó plasmado en un documento que afirma que la mayoría de los asteroides que ingresan a la atmósfera terrestre son muy pequeños y se queman antes de chocar a la superficie. Pero los más grandes, con un ancho igual o superior a 200 metros, deben ser desviados de su posible trayectoria de impacto con el planeta. Los investigadores proponen varias formas de hacerlo. Una de las más drásticas es estrellar una nave espacial contra el asteroide para desviarlo. Otra es hacerlo mediante una explosión nuclear. También se puede utilizar la fuerza de gravedad para desviarlo. por ejemplo, con una sonda espacial cercana al asteroide, para ir desviándolo lentamente. Si se realiza el procedimiento a suficiente distancia de la Tierra, la órbita del asteroide se puede modificar ligeramente, pero alejarlo lo suficiente de nuestro planeta como para que ya no sea un peligro. Según dicen, es una responsabilidad que la ONU tiene que asumir en los próximos 2 o 3 años. Es una responsabilidad que la ONU tiene que asumir en los próximos 2 o 3 años. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Nos despedimos pidiéndoles que, como siempre, nos escuchen la próxima semana. Recuerden pasar por nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, en donde pueden dejar comentarios, descargar programas anteriores y estar en contacto más de cerca con nosotros. Les deseamos desde ya una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Asking you to give